Sección 18 de Leyendas Puertorriqueñas de Cayetano, Col y Toste. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, septiembre 1 de 2025. El Santo Cristo de la Salud, 1766. 1. Al final de la calle del Cristo, en San Juan, donde forma esquina con la de Tetuán, antes de los cuarteles, existe una capilla cerrada. Un arco romano que sostiene una azotea obstruye la vía pública en ese punto. La pátina de su antigüedad le da a esta ermita el tono de monumento histórico. En los primeros tiempos de su construcción, no existía más que la capillita levantada sobre el reborde de la muralla de vieja tapiería. Mano piadosa agrandó posteriormente el recinto con un arco romano y una pequeña azotea. Allá por los años de 1753 vino a crearse este oratorio. Una tarde de grandes fiestas de San Pedro y San Pablo, se corrían caballos a escape en esta calle. Venía a ser el hipódromo de aquella época. La calle estaba sin empedrado, al natural, arena en unos sitios, barro y zanjones en otros, y la empinada cuesta junto al convento de las monjas carmelitas. No había aceras tampoco. Los jinetes se agrupaban frente al murallón y de dos en dos despedían sus cabalgaduras a escape en dirección del convento de dominicos. La meta era la puerta principal de Santo Tomás de Aquino, hoy San José, su plantación que hicieron los padres jesuitas en 1860. Los jinetes regresaban después al paso al punto de partida, para empezar de nuevo su vertiginosa contienda. Unos atrevidos jóvenes que montaban briosos corceles, una vez descendida la cuesta, al venir al punto de partida, pusieron sus caballos a galope a ver cuál llegaba primero junto a la muralla. Sabido es que el murallón por el lado sur da al presidio y tiene una gran elevación. Para los tiempos que nos ocupan, no existía el correccional. Uno de los corceles, el del arrogante mozo Baltasar Montañés, se desbocó y al llegar al pretil dio un gran terrible bote, salvó el muro y con espanto general, caballo y caballero fueron al abismo. El secretario del gobierno, general don Tomás Mateo Prats, que presenciaba las corridas desde el balcón de una de las casas contiguas, gritó convulso y religiosamente: ¡Sálvalo, Santo Cristo de la Salud! 2. El caballo se reventó contra los peñascos que había junto al alto paredón. El joven salió ileso milagrosamente. Con motivo de este trágico suceso, el señor Prats, creyente y pío, levantó una capilla sobre la muralla de tapiería, con permiso del gobernador, vicerreal patrono en estas Indias, y de su ilustrísima el señor obispo, y colocó allí un hermoso cuadro con la imagen del Santo Cristo de la Salud. Tomó fama de milagrera dicha imagen, y todos los años se le hacían espléndidas fiestas religiosas costeadas por el vecindario. 3. Hoy, quien lo dijera, no está de moda el santuario del bueno y milagroso Santo Cristo de la Salud. La gasa nebulosa del olvido se extiende por aquellos piadosos sitios como una desolación. La ermita se arruina lentamente. La envuelve una melancólica tristeza. Las cornisas están rotas y los paredones y arco romano desconchados. Ya no se oye por allí la sencilla plegaria, ni arde la lámpara votiva, ni se ven los ramilletes de flores naturales, nada de ofrendas. Solo se siente el dulce y apacible encanto de la soledad y el silencio de las tenebrosas sombras. El olvido impera en aquel recinto, es decir, la muerte en perspectiva. Sociedad tonta y veleidosa, que hasta en la nobleza de tus cultos eres inconsciente e infiel. Fin de la sección 18.